Biografía de Julio Cortázar. Julio Cortázar nació en Bruselas en 1914, pues su padre trabajaba en la Embajada Argentina en Bélgica. Luego la familia volvió a la Argentina y Julio realizó estudios de letras y de magisterio. Trabajó como docente en varias ciudades del interior. En 1951, durante el primer gobierno peronista, regresó a Europa y fijó su residencia en París, donde se desempeñó como traductor y desarrolló una obra literaria única dentro de la lengua castellana. Su novela Rayuela aparece en 1963 y se transforma en el éxito del boom de la literatura latinoamericana, un movimiento que dio difusión en Europa a los autores del sur del continente americano. Los 60 fueron años de efervescencia, de grandes cambios culturales y sociales. Se desarrollaron movimientos hippies, la liberación femenina, la revelación y juvenil y la lucha contra la discriminación racial. Cortázar vivió esos cambios y volcó las innovaciones artísticas en la escritura, buscó transgredir las leyes narrativas y alterar la sintaxis y jugar con las palabras. Fue un gran creador de la atmósfera fantástica. Entre su obra se destacan Bestiarios, Todos los Fuegos, El Fuego, Final del Fuego, Historia de Cronopios y De Famas. Murió en París en 1984.